damas, caballeros que escuchan nuestra radio Espacio FM 107.3. Estamos nuevamente hoy día, viernes 1 de diciembre, en nuestro espacio Directo al Grano. Estamos saludando hoy día a quienes celebran onomástico las Florencia y también Florencio. Que tengan un buen día de onomástico, que lo pasen muy bien junto a sus seres queridos y sus familiares. Así como también saludamos a todo el resto de radio escuchas de nuestro programa. Hoy estamos con un invitado que reviste un carácter más especial hoy día. Ya ha estado antes con nosotros, pero hoy es diferente. Me refiero al diputado electo, don Félix Marcelo González Gatica, militante del Partido Ecologista Verde y integrante del Frente Amplio. Pero también él va a saludarlo y va a exponerles algo más. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vinimos con mucha alegría cuando éramos candidatos, con Javier Sandoval, que es candidato a Core, y ambos salimos electos, así que estamos muy contentos y de nuevo ahora estar en esta radio. Con un cargo distinto, un estatus distinto, pero somos los mismos. Muy bien, han escuchado ustedes el saludo de don Félix Marcelo González Gatica, diputado electo ya, que se hará cargo de lo que le corresponde el día 11 de marzo. Del 2018. Próximo año, ¿cierto? Muy bien. Después de este espacio musical, entraremos en materia. ¿Cómo? Se menea, la batea. Estamos de regreso en el programa Directo a Verano con nuestro invitado, diputado electo ya, don Félix Marcelo González Gatica. Don Félix, han sido muchos los cambios desde que usted ya fue electo en cuanto a su quehacer cotidiano como persona. Sí, claro. Al principio, bueno, lo más inmediato fue que se llenó el celular de felicitaciones, de palabras de apoyo, saludos, y estuve 3 días contestándolos uno por uno, todos los mensajes de WhatsApp, de Facebook, las llamadas telefónicas que llegaron. Y luego ha habido también una presión de los medios de comunicación para saber qué vamos a hacer en la segunda vuelta, ya que nuestra candidata Beatriz Sánchez no pasó a segunda vuelta. Y hemos estado dando las respuestas. Bueno, nosotros como partido no vamos a apoyar a ninguno de los dos. Estamos haciendo un llamado a la gente que sí vaya a votar y que vote en conciencia. Nosotros asumimos que perdimos y los que pasaron a la final son otros. Y esos otros tendrán que conquistar el voto de los que votaron Frente Amplio el 19 de noviembre. Y hay un desafío de ellos poder conquistarlos. La gente que votó por nosotros no es gente acarreada, es gente que se informa, que tiene una visión de país también, y sabemos que no somos dueños tampoco de los votos de ellos. Cada uno que haya votado por nosotros no quiere decir que nos haya dado un cheque endosable que podemos endosárselo a alguien más. Bueno, claro, estas son también expresiones de las candidatas, ¿verdad? Pero ¿no cree usted o es así o no? ¿No sería una especie de libertad de acción para que ellos voten libremente a quien ellos estimen? Es eso, claramente. Nosotros tenemos una postura como Frente Amplio. Dentro del Frente Amplio hay distintas posiciones, ¿eh? No es tan homogéneo. Hay una unidad en la diversidad. Y yo lo que acabo de expresar, yo no soy vocero del Frente Amplio hoy día. Sí soy vocero del Partido Ecologista Verde porque soy su presidente nacional. Y nosotros tuvimos un consejo nacional y se determinó lo que acabo de plantear. O sea, llamar a la gente a votar en conciencia, que no es lo mismo que llamar a votar nulo o llamar a quedarse en la casa comiéndose un asado, como hizo Guillé para la primaria. Por lo tanto, vamos a ir a votar. Sin embargo, no vamos a tener, nosotros no tenemos la obligación de estar haciendo campaña por ninguno de los dos, ni estar haciendo llamados públicos para votar por ninguno de los dos. Eso es algo que ellos tienen que resolver. Nosotros, como ecologistas, también vemos que independiente quien gane, vamos a estar en la oposición, una oposición obviamente constructiva, pero vamos a estar enfrentados a proyectos contaminantes cualquiera de los dos que gane. Ambos están defendiendo el proyecto Dominga, Alto Maipo que va a resucitar, las termoeléctricas a carbón. No vemos nosotros diferencia en ninguno de los dos, y por eso es que los ecologistas hemos decidido dejar que Chile decida sin abanderarnos nosotros por ninguna opción. Ya. Pero cuénteme, don Félix, dentro del Frente Amplio, dentro de toda esta gama de movimientos, partidos que hay, ¿no es un poco cómoda la posición que usted me dice de ser oposición de A o B? Si gana Piñera, van a ser oposición. Si gana Guillermo, van a ser oposición. Así es. Pero me cuesta entenderlo un poco, porque si hay proyectos, digamos, que son de cierta envergadura y que son favorables a la nación, al país, a la ciudadanía, no creo que van a ser oposición. Bueno, a mí no me gusta la palabra oposición precisamente por eso, porque pareciera que el rol es destruir todo lo que hace el otro. Yo no creo en eso. A mí me tocó también ser oposición en el CORE, en el gobierno regional, y yo sé trabajar con todos. De hecho, trabajamos con todos, con los CORES de la UDI, con los CORES del PC, con el intendente Rodrigo Díaz. Yo no tengo problema en trabajar y con cualquier persona, y si los proyectos de ley son los proyectos de ley que nosotros aspiramos que se ejecuten, que se hagan ley, por cierto que vamos a tener el voto favorable. Yo, como parlamentario, que voy a asumir el 11 de marzo, no voy a ser obstruccionista. Pero eso no significa que yo sienta que la candidatura de Guillé es una candidatura que yo tenga que salir a repartir volantes por ella, o la candidatura de Piñera. Porque ahora estamos en una elección, y en esa elección, si no nos gusta ninguno de los dos, no tenemos una obligación. Nosotros perdimos la primera vuelta. Entonces, hay dos que pasaron a la final, si esto fuera fútbol. son ellos los que tienen que meter los goles y ganarle al otro. Nosotros no tenemos la obligación de abandonarnos por gobiernos con los cuales hemos estado peleando. No puede la nueva mayoría pretender que por el simple hecho de la comparación con otro, que en este caso es Piñera, que eso sea motivo suficiente como para que la gente salga a la calle a hacerles campaña. Vemos también que ambos van a defender las AFP. Ambos tienen un planteamiento sobre el código de aguas que nosotros queremos cambiarlo. Ambas coaliciones han sido financiadas por Sokimich. Entonces creo que la pelota no está en nuestros pies. La tienen ellos y quien quiera que gane va a ser por méritos propios. Y nosotros no se nos puede cargar a nosotros la obligación de estar levantando candidaturas de coaliciones con las que hemos peleado tanto. Nosotros los ecologistas hemos peleado, puedo hacer una lista bastante larga, puedo hablar 15 minutos y nombrar desde el Plomo en Arica, Campiche, Pelambres, Punta de Choros, Caimanes, los relaves mineros de la tercera región, el río Copiapó. Voy recién en la tercera región, Freirina, todavía estoy en la tercera región. Lo que pasa en Caldera, Laguna Verde, Playa Verde en Chañaral, que eso todavía voy en la tercera región. Si yo sigo para abajo, llego a la cuarta región y me encuentro con 10 o 15 proyectos más. Tapascualama, Alto Maipo, todo lo que ha pasado con Tiltil, tienen 34 proyectos contaminantes, voy recién ahí. Todavía no llego a la octava región. Entonces, puedo estar, no estoy exagerando, puedo estar 15 minutos nombrando los más de 200 conflictos ambientales de ese calibre, porque hay otros conflictos ambientales tal vez un poco menos rimbombantes. Entonces, no pueden pretender mandarnos el guanaco en la mañana y en la tarde pedirnos el voto. Nosotros tenemos un proyecto de país que es muy distinto, en donde no estén las AFP, en donde se asegure que las familias reciben agua para el consumo humano, que hoy día no lo están haciendo. Hay en esta misma provincia, en esta misma región, nosotros desde el CORE destinábamos todos los años 5.000 millones de pesos para repartir agua en camiones. O sea, ahí tenemos la ley de pesca, todos vimos cómo se hizo la ley de pesca en la oficina de las pesqueras. Entonces, esas son las diferencias que tenemos y son insalvables, por lo menos en la medida en que si nos quieren pedir apoyo, como lo han hecho, ninguno de los dos coaliciones han tenido un gobierno que sea medianamente decente con estas reivindicaciones que nosotros queremos levantar. Entonces lo que pueden agradecer es que no estamos llamando a votar nulo, estamos llamando a que la gente se exprese, que no se quede en la casa, que vaya ese día que vote, que si quiere votar blanco, que vote blanco, si quiere votar nulo, que vote nulo, que vote por alguno de los candidatos. Ese es el llamado que hacemos y, como digo, nosotros no somos dueños de los votos, la gente no nos dio ese poder, la gente nos dio un apoyo, nos eligió, pero no nos dijo que les dijéramos qué hacer, ¿no? Bueno, pero yo leía en el Diario del Sur de hoy día, la candidata Beatriz Sánchez dice algo similar a lo que dijo la Presidenta de la República: no da lo mismo votar por cualquiera. Entonces, ¿hay una pequeña contradicción ahí? Lo que ocurre es que todo el mundo está acostumbrado a que las coaliciones simulen ser cosas muy cohesionadas. Uno sabe que dentro de la derecha no hay tanta cohesión. Y en la nueva, ¿cierto?, mayoría también. En la nueva mayoría peor. Y nosotros como Frente Amplio hemos sincerado que somos 13 organizaciones con posiciones distintas. Y hemos llegado a un cierto acuerdo como Frente Amplio, y ese acuerdo es no apoyar explícitamente a ninguno de los dos, pero por cierto, Revolución Democrática tiene una postura distinta al Partido Ecologista Verde. Revolución Democrática de alguna manera le ha prestado ropa a Guille, para decirlo con franqueza. Hay otros que incluso fueron antes de la primera vuelta a reunirse con el Comando Guille, como el caso de Nueva Democracia. Pero ¿no cree usted que trabajar con Alejandro Guille sería más fácil que trabajar con el señor Piñera? ¿Trabajar con el señor Piñera más fácil que con Guille, tomar una decisión ahí? Yo lo que veo es que el Piñera representa a la derecha, ¿no? ¿Verdad? Y la derecha representa el capitalismo. Sí. Y la nueva mayoría se entregó al capitalismo hace rato. Entonces, detrás de ellos ha estado, por ejemplo, Sokimich y la Corfo con el gobierno de Piñera, porque ya tuvimos un gobierno Piñera. Y ya tuvimos gobiernos de la Concertación y de la nueva mayoría. Y en todos los gobiernos, Sokimich se ha llevado una parte importante de los fondos de la Corfo. Y como dijo uno de los garzones de la moneda, cambian los gobiernos, pero los invitados son los mismos. Los Luxis, los Angelini, los Claro, los Mate, los Saíe, que son los dueños los del país. Vial, sí, también. Entonces, si nosotros vemos efectivamente qué nos están ofreciendo dos gatos con distinto color, pero que pudiera ser el mismo gato que se cambia de chaqueta. Pero desde el Parlamento, ustedes tienen 20 diputados. Y un senador. Un senador. ¿No cree usted que desde el Parlamento podría ser más asequible que con un gobierno más de centro o más de izquierda trabajar en mejores condiciones para presentar proyectos para solucionar todo este tipo de problemas que tiene el país? Mientras ellos respondan a las AFP, mientras ellas respondan y defiendan las ISAPRE, no vamos a poder hacer alianzas con ellos en esas materias, con ninguno de los dos. Pero bueno, si no... el gobierno de para ser muy concreto, se reunió ayer Guille con la gente de Noma FP. Se sacó una linda foto, pero la gente de Noma FP salió decepcionada porque no se comprometió a nada. Se comprometió a mantener el proyecto de ley que mandó Bachelet, que significa que las AFP siguen con el 10% de nuestras cotizaciones y sigue tal cual la cosa. Entonces, ¿qué acuerdo vamos a llegar? O sea, a lo mejor puede ser más simpático, más pesado. Bueno, pero, en todo caso... Pero los cambios que nosotros queremos hacer no los vemos ahí y tenemos el derecho de nosotros votar por quien queremos votar. Mi voto es mi voto. Yo voy a marcar, voy a ir a votar ese día, voy a marcar Beatriz Sánchez y eso lo van a considerar como voto en blanco. Ese es mi voto. Es mío. Yo voto por quien quiero. Pero, no me representa, sí, Guille, no me representa. Pero Piñera, la pregunta, ¿no sería más fácil con un gobierno de... Yo creo que va a ser lo mismo de difícil. ¿Con la nueva mayoría? Va a ser lo mismo de difícil. ¿Va a ser igual, dice usted? Va a ser lo mismo de difícil con cualquiera de los dos, porque los cambios que nosotros queremos hacer van a tocar intereses de las AFP, de las ISAPRE, de quienes tienen las aguas, de quienes son dueños de los peces, ¿cierto? De las mineras, y ellos... No solamente han trabajado con las mineras, algunos en el caso, son dueños de las mineras. Son accionistas. Mineras, entonces, claro. En los cambios que nosotros queremos hacer no vamos a encontrar eco, ni en Guillén ni en Piñera. Por lo tanto, eso es lo que queremos transmitirle también a la gente, que no es simplemente porque nos tinque algo, sino que nosotros sentimos que son proyectos políticos diferentes, que no podemos respaldar, porque si no después la historia nos juzga. Y cuando salga el presidente que salga, van a estar defendiendo la AFP y no decir, pero ustedes eligieron ese gobierno, pues ustedes lo apoyaron. Nosotros no lo queremos apoyar porque tenemos responsabilidad histórica también. ¿Sí? Ya. Cuénteme. Yo fui viendo hasta donde el tiempo y la capacidad me permitía a los medios de tener información. ¿Qué proyecto tiene el Frente Amplio para terminar con la AFP? ¿Tiene un proyecto? Mire, hay un proyecto al cual adscribimos como Frente Amplio, que es el de No Más AFP. Ya. Pero como digo, nosotros no somos un regimiento. Y el Partido Ecologista Verde tiene también algunas propuestas que son un poco diferentes o son un poco complementarias. Como primera cosa, hoy día hay una cotización que se está proponiendo aumentar del 10% al 15%. Ese 15% se quiere que sea de cargo del empleador. Esa es la propuesta del gobierno. ¿Qué decimos nosotros? Yo quiero hablar desde quien no soy vocero del Frente Amplio, soy vocero de mi partido. Nosotros lo que queremos es que la mitad de eso adicional, o sea, un 2,5% de lo que ganan todos los trabajadores activos de Chile, no se invierta en nada y pase directamente a las pensiones de quienes hoy día están pensionados. Porque todo el proyecto habla de los futuros pensionados, de cómo mejorar la acumulación de riqueza para los futuros pensionados. Entonces decimos, ojo, aquí hay gente que ya está pensionada y que necesita también que esto se compense. Otro cambio importante y que no está en la propuesta de Noma FP, y nosotros queremos colaborar y agregarla, es que hoy día se invierte ese 10%, se invierte en los negocios que determinan los controladores de la AFP. Y los controladores de la AFP, como por ejemplo el grupo Luxits, invierte también en lo que ellos quieren, en sus propios negocios. Se acaba, incluso negocios relacionados, se acaba de vender, hace un poco antes de la primera vuelta, vender acciones de Falabella a precios súper altos. Se compraron con los fondos de pensiones. No sé si fue un buen negocio, porque se compraron caros las acciones. ¿Quién hizo el corretaje? Banco Chile. ¿De quién es Banco Chile? De Luctis. Luctis. Entonces, además que nos cobra la comisión de la AFP, nos cobra la comisión cuando vende y compra acciones. ¿Cómo logró el señor Luxi, comprar el Banco de Chile? Bueno, con plata del Estado. El Estado lo salvó el Banco de Chile en su momento. Y ahí hay algo que es el cobre, que es de todos los chilenos, que casi no paga impuestos, paga un royalty muy bajo. Han evadido impuestos a la renta por muchos años también, depreciando aceleradamente, etcétera, y son quienes se han apropiado también, así como de los peces, se han apropiado del cobre, se han apropiado del agua. Entonces, tenemos que generar esos cambios y volviendo a la AFP para ser concreto, también es importante que los fondos de la AFP pudieran invertirse, por ejemplo, cuando se hace una carretera, en vez de entregarla concesionada a una empresa como OHL, que sea con un ente que pueda administrar los peajes, y cuando uno pague un peaje se vaya a las pensiones, cuando uno pague, además, poder recomprar es bio, cuando uno pague la cuenta del agua, ese 15% de utilidad que es a todo evento que está garantizada por ley, un 15% hoy día se va a las pensiones de los profesores canadienses que son dueños de desvío. Hay un fondo de pensiones de profesores canadienes. ¿Quién vendió las aguas de desvío? Fue en el gobierno de Frey que se hizo esa inversión. Se dijo que el Estado no tenía dinero para Eduardo hacerlo. Frei Ruiz Tagle. Ruiz Tagle, sí. Frey hijo, ¿sí? Para ser justo. Y nosotros planteamos, bueno, si están los fondos de las pensiones, en vez de estarlo invirtiendo en Falabella y comprándolo a precios exorbitantes, se vendió muy caro, bueno, recompremos las sanitarias y que ese 15% de utilidad garantizada que se está yendo a los profesores canadienses en el caso de Bio pueda ir a las pensiones de los chilenos. Y se dijo en ese momento que el Estado no era capaz y era ineficiente. Bueno, hay una comuna en Chile, que es la comuna de Maipú, que no cedió su agua. Y el agua ahí es municipal. Y eso le aporta un montón de recursos a la comuna de Maipú, que además la comuna de Maipú tiene el doble población que la región de Ñuble. Y siendo el agua manejada por el Estado antes, siempre fue el bien más económico que había. Y el ciudadano no carecía de ella. Pero eso, el Frente Amplio, ¿tiene el proyecto para recuperar esas aguas? ¿Renacionalizarla, podríamos decirlo? Bueno, porque esto está privatizado. El planteamiento del Frente Amplio es más amplio. Lo que yo acabo de plantear es el planteamiento del Partido Ecologista Verde. El proyecto es nacionalizar las aguas, porque además, en la misma Laguna del Laja, hay un refugio del Estado, que es el refugio que se llama Dijeder. Ya no existe la Dijeder, pero sí se llama el refugio. Y no se le puede dotar de agua al lago de Laja sin permiso de Endesa, sí, que ahora es Enel. Entonces los derechos de agua también, el código de agua, hay que reformularlo, porque está el agua en control de manos privadas, y además está calculado en función de promedios que ya no existen. O sea, tenemos una sequía y tenemos menos agua que la que está distribuida en los derechos. Entonces también hay un problema técnico que hay que reformular el código de agua. Pero en el caso de la sanitaria, que es tiene una utilidad garantizada porque tiene un precio fijado por una norma, nada impide que sean compradas con los fondos de pensiones, como lo hacen los canadienses, los profesores canadienses. Se llevan todos los años un 15% de rentabilidad garantizada. Y si eso lo trasladamos también a las eléctricas, que también tienen rentabilidad garantizada, bueno, ¿por qué no los compramos con los fondos de pensiones? Y sumamos eso a las carreteras, queremos hacer una carretera, paguemos peaje y que venga, que no se vaya a una transnacional esa peaje, sino que se quede en el fondo de pensión. Esos son los cambios. Ya vamos a terminar también, ya que he hablado de peaje y carretera. Yo creo que este año que viene se terminan las concesiones de 20 años de carreteras. ¿Dónde han ido a parar siempre esos dineros, esos capitales, esos fondos que recaudan las carreteras con la concesión? Bueno, esos normalmente los contratos han sido los últimos por lo menos a 30 años. El caso de la Ruta Cabrero es de ese orden. Me puedo equivocar ahí en la cifra exacta, pero ya. Es de ese orden. Y esos fondos que uno paga cuando paga peaje, va a una empresa concesionaria. ¿Extranjera? Tiene capitales extranjeros. En también. El caso, en el Arauco lo construyó Acciona, ¿verdad? Una empresa relacionada también con el Partido Popular Español, y relacionada con Copasa, que fue la que dejó botado el estadio, que dejó botado el puente Chacabuco. Y ahí hay otra cosa también que es importante hacer ver. Las relaciones internacionales que tienen estas dos coaliciones, que cuando hacen licitaciones, fíjese, cuando hacen licitaciones, se la viven ganando empresas españolas como si no hubieran más países en el mundo. No hay más países. Se hace una licitación internacional para que lleguen italianos. Llegan puros españoles y ahí tienen el puente Caucau, españoles. El estadio votado, españoles. El puente Chacabuco, españoles. La ruta a Cabrero, españoles. ¿Y todos paralizados eso? Bueno, algunos, la ruta Cabrero al menos le hicieron. El puente que acá, la ruta Cabrero, Chacabuco, se está paralizado. Se está retomando con otra empresa. Pero no se está retomando eso, pero ha estado paralizado por mucho tiempo. Entonces creo que también ahí hay que darle transparencia a las licitaciones, porque a mí me parece que no es atentar contra el sentido común. Que todas las licitaciones internacionales que tenemos conocimiento, todas se lo gana una empresa española o una ligada a ellas, y todas de alguna manera ligadas a Copasa. Copasa es una empresa ligada al Partido Popular Español, que sería como la UDI española. Entonces, y esas empresas llegaron junto con el gobierno de Piñera a hacerse cargo de las licitaciones. Entonces Piñera, eso es normal, no es lo más saludable para el país. Bueno, como paréntesis. Y cuando está la nueva mayoría pasan cosas parecidas, acuérdense el puente Loncomilla, una serie de las licitaciones internacionales y nacionales, hay que darle transparencia. No pueden estar en una caja oscura, que cuando dejan botadas las obras ni siquiera se pueden cobrar las boletas de garantía, porque hacen los contratos en contra del Estado, donde dejan al Estado de indefenso. Las empresas se fueron con los bolsillos llenos de dinero y ya dejaron las obras botadas. Como Partido Ecologista Verde, dentro de la del Frente Amplio, ¿tienen propuesto, proyectado, pedir, exigir el término de las AFP? Así es. Una, nacionalizar las aguas. Así es. Dos, nacionalizar el cobre. ¿También? Así es. Y el litio. También. Nacionalizar el litio. O sea, sería, más bien mantenerlo nacional, si el litio todavía está en... Sí, pero veremos, está en manos privadas en este momento, porque ya hay una empresa que tiene, o no sé si todavía lo está, hay que ser sincero, no lo he visto todavía en las noticias, lo tenía tomado por 27 años para explotarlo. Sí, 27 ahora, años. Es una noticia en desarrollo, porque también el litio, los yacimientos van a empezar a proliferar. Sí. Entonces es una noticia en desarrollo, por lo tanto no queremos que pase lo mismo que pasó con el cobre, que se ha estado yendo el cobre. Ya la calidad, la ley que tiene el mineral, cobre, digamos, sí, la tierra como tal, molida, el concentrado, no es de la misma ley que había antes. Por lo tanto, ya hemos perdido algo irrecuperable y no queremos que pase lo mismo con el litio. ¿Y qué pasa con el oro y la plata que se va con el cobre y que eso también no lo consideran como digno de que pague impuestos incluso? Esa es parte del saqueo también, para usar la palabra correcta. Entonces, ustedes como, digamos, Partido Ecologista Verde, estarían siendo partidarios, terminar con las AFP, nacionalizar las aguas, el cobre, el litio, por decirlo lo principal. Así es. Terminar con la polución esta de la ecológica. Nosotros queremos que la energía sea energías limpias, y también hay un cambio importante que hacer en la matriz energética. ¿Qué posición tienen los otros movimientos del Frente Amplio? Bueno, todos ponen sus énfasis, por supuesto, algunos, los temas ambientales suelen preocuparnos más a nosotros que a nadie. Ya. Sin embargo, llegamos en un momento a un acuerdo programático con la candidata Beatriz Sánchez, de 14 puntos mínimos, donde está el tema de los transgénicos, de los glaciares, que el glaciar Grey se acaba de desprender, que es una tremenda tragedia, y a muchas personas les da un poco lo mismo, a nosotros no nos da lo mismo. Tenemos una crisis del agua, que no solamente el tema de la propiedad del agua, sino que no tenemos agua. Es un lujo que podamos nosotros acá tomar agua, y hay familia. En esta fecha, que estamos recién en 1 de diciembre, sí, que ya están empezando a necesitar que les lleven agua en camiones, que tiene que lavarse, que tiene 200 litros de agua, les llevan dos veces a la semana, y tienen 3 o 4 niños, y tienen que tomar agua de ahí, lavarse los dientes con eso, cocinar con eso. Es una tragedia, y a nosotros nos preocupa que nuestro país no ha tomado ninguna medida seria, salvo hacer pozos y hacer perforaciones donde no hay agua. gastarse 40 millones de pesos en cada perforación sin que encuentren agua muchas veces. Generar proyectos de APR que se demoran 7 años y después de los 7 años ya no hay agua. Hay que abordar esa problemática del agua porque también de eso depende la subsistencia de las personas. Ya. El riego y todo eso. Antes del espacio. Pero yo puedo decirle que estos temas que está planteando usted como diputado electo, como autoridad nacional, representando a su partido Ecologista Verde, que yo recuerde, la candidata a la presidencia de la República, doña Beatriz Sánchez, nunca lo planteó. Ella no planteó, aparte de término las FP, no planteó nacionalizar las aguas, el cobre, el litio, y sobre las pensiones solamente frases. Todos han dicho frases, pero usted acaba de tenerlo más claro que no se trata de las pensiones que vienen a futuro, que algunos candidatos han dicho, decían, en 30, 40 años más claro, las podrían solucionar, y que eso tampoco sería nunca. Y los pensionados actuales. Por eso es importante que del este 5% adicional, la fuerza laboral activa tiene que solidarizar con la pasiva, porque a todos nos va a tocar. Nosotros, don Félix... Disculpe, esos temas de Beatriz los tiene en el programa. Ya. Yo sé que en general la gente escucha las propuestas a través de la televisión, de la radio, ¿cierto? Y la prensa. Y la prensa, escrito. Claro, pero hay documentos y están estos planteamientos están por escrito y están en un programa. Los que yo he expresado acá, algunos están en son propuestas del Partido Ecologista Verde y no de la candidata. Claro. Pero los de la candidata sobre los temas de agua, del cobre y el litio, sí están y están en su programa. Bueno, qué bien. Vamos a hacer un espacio musical y seguimos conversando. Muy bien. Chica, tío Caimán, clavada entre mar y mar, tío Caimán, pero vino la tormenta, tío Caimán, y con ella el tío Caimán, tío Caimán, la niñonita, tío Caimán, ay, como la niñonita, tío Caimán, me llena la cubota, tío Caimán, ay, como la niñonota, tío Caimán. De repente el territorio, tío Caimán, de sur a norte se abrió, tío Caimán. La parcela que allí estaba, tío Caimán, el caimán se la tragó, tío Caimán. Tío que iba, tío Caimán, metía su colmillo inmundo, tío Caimán, venía la colita, tío Caimán, ay, como una señorita, tío Caimán, venía la colota, tío Caimán, ay, como una señorota, tío Caimán, hoy con su cola cortada, tío Caimán, anda loco el tío Caimán, tío Caimán, le dieron palos en Cuba, tío Caimán, y le dieron en Vietnam, tío Caimán, venía la colita, tío Caimán, ay, como una señorita, tío Caimán, venía la colota, tío Caimán, ay, como una señorota, tío Caimán. Y yo como soy chileno, tío Caimán, a mí no me engaña nadie, tío Caimán, le daré palo al caimán, tío Caimán, a su padre y a su madre, tío Caimán, venía la colita, tío Caimán, ay, como una señorita, tío Caimán. Caimán. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano con nuestro invitado, el diputado electo, que ya ahora en marzo, el 11 de marzo del próximo año, se hace cargo de su puesto y donde va a ir a legislar, aprobar leyes, rechazar leyes, objetar leyes y proponer leyes. Y fiscalizar también. Y aprobar la ley de presupuesto para traer proyectos para la región. Exactamente, qué bien. Del Biobío al sur o toda la región. De la región y con especial énfasis en el distrito que es la provincia de Concepción. Claro. Que no tiene Lota, pero a mí me preocupa Lota también. Yo fui ya. Core y incluía mi territorio en Lota, así que un tremendo cariño, aunque no pueden votar por nosotros, un tremendo cariño también a la gente de Lota. Perfecto. Hablábamos también de AFPs y pensiones. Yo, personalmente, pero no es el momento aquí, y otros adultos mayores, tenemos ideas de cómo se termina la AFP, pero no somos nosotros, pero como vamos a tener más diputados acá en la región algún día, podemos conversar y a lo mejor estudiar un proyecto. Eso tendrá que ser más adelante, estando con salud y vida. Pero cuénteme, ¿qué pasa con todos los fondos, capitales de las trabajadoras y trabajadores que fueron traspasados a las AFP por leyes dictadas en la dictadura del general Pinochet? En concomitancia con la derecha, que la UDI fue el principal partido o integrante de ellos. Sí. ¿Qué pasa con esos fondos? Bueno, hubo un diseño ahí de un señor Piñera, hermano del candidato Piñera, y ese diseño se basaba más que en generar buenas pensiones, en poder dinamizar el país, decían ellos, usando los fondos de pensiones para las inversiones. ¿Qué es lo que están haciendo hasta el día de hoy? Promover sus propios proyectos, financiarlos a través de la plata de los trabajadores. Incluso más, a veces esos fondos terminan indirectamente siendo prestado a los mismos trabajadores en créditos hipotecarios a unas tasas altísimas, impagables casi. Claro. Entonces, todo ese modelo hay que sacar lo que es el lucro dentro del sistema de pensiones. Creo que eso ha sido perverso, porque ha generado que se invierta incluso en negocios que no son tan buenos y no les interesa mucho a los controladores de la AFP si va a rentar más o menos, sino que les interesa financiar sus propios negocios, como dije hace un rato. ¿Qué es lo que esperamos nosotros que pase? Ya en el bloque anterior de alguna manera lo planteamos. Queremos que las futuras pensiones sean más altas. Eso implica una cotización un poco más mayor, ya con la cotización del 10% tal vez no lleguemos a esa expectativa, pero también que una parte de las cotizaciones de los activos pase a los que hoy día están pensionados, yo también lo dijimos. Pero hay otra forma de hacer subir las pensiones, que es bajando los costos de quienes son pensionados, que en general un tercio de lo que reciben de pensión se va a los medicamentos. Entonces, lo que necesitamos hacer es, sin querer ser estatista, yo no soy estatista, pero creo que algunas cosas debe controlarlas el Estado, como la sanitaria, la eléctrica y la farmacia. Creo que no es ser estatista pensar que hay que quitarle el negocio a las farmacias, porque a las farmacéuticas también controlar su ganancia, porque a veces los costos que ellos tienen son de 100 pesos y venden el medicamento a 30 mil pesos con unas ganancias que son usureras. Por lo tanto, en la medida en que el Estado, a través de los mismos municipios, se está haciendo, hay unas cosas incipientes todavía, muy, muy acotadas, ¿verdad? Tal vez no cubren todas las necesidades, pero tenemos que controlar el precio de los medicamentos de manera que sean precios justos, y eso es una forma también de aumentar indirectamente la pensión, o sea, bajando los costos de lo que cualquier persona mayor de 40 ya empieza a gastarse mucho dinero en medicamentos, y por supuesto que la gente que está pensionada gasta mucho dinero en medicamentos. Esa sería una gran transformación. Y finalmente, algo que también agobia a las familias, a todas, pensionados y no pensionados, que son las tasas de interés. En Chile las tasas de interés son libres. En los países civilizados tienen límite. No podemos compararnos con algunos países. En Estados Unidos, la tasa de interés al comprarse un pantalón es un 2% al año. acá es un 4, un 5% mensual. Exacto. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Y estoy hablando no desde el Frente Amplio, porque no soy vocero, sino que desde los planteamientos que yo mismo hice, probablemente aquí en la misma radio, que es que hay que atar la tasa de interés interbancaria, que es la tasa con la que el Banco Central le presta plata fiscal, finalmente la Banco Central, todos los chilenos. Todos los chilenos se la presta a los bancos a una tasa, hoy día me perdí en cuánto está, pero cercano al 5, ¿no? Puede ser 4 algo, 5 algo, 6. Sí. Se la presta a los bancos y los bancos nos la prestan a nosotros para comprarnos algo, nos la prestan a unas tasas exorbitantes. Y las casas comerciales más todavía. Eso se tiene que poner límite y es una forma también de aumentar la capacidad de económica de las familias. No necesariamente, bueno, queremos sueldos más altos, queremos pensiones más altas, pero también queremos regular aquellas cosas que son de consumo obligatorio. Consumo obligatorio, el agua, la eléctrica, los medicamentos, y cuando uno quiere comprarse algo a plazo, porque hay cosas que uno no puede comprar al contado, cuando alguien quiere comprarse una casa, o quiere comprarse un vehículo, o quiere incluso comprarse una ropa, las tasas de interés tienen que ser como en otros países. Eso no es Venezuela, es Canadá tal vez. Hacer lo mismo que hacen en Canadá o que hacen en Europa, que es, oiga, si la tasa de interés interbancaria es del 5, usted puede cobrar un 10, no puede cobrar un 50. Y hay hasta un 48% que se cobra. Así es. Sí, horrible. Es usura. En otros países sería cárcel. Acá no. Hay cosas que cambiar. Bien, estamos ahí. ¿Qué pasa con el FUT? Fondo de Utilidades Tributarias. ¿Qué capitales son los que están ahí? Bueno, el FUT es un instrumento que puede usar obviamente cualquier contribuyente de primera categoría, el Fondo de Utilidades Tributables, y el sentido del FUT es ir acumulando las utilidades y en la medida en que no las sacan, no tributan. ¿Qué han hecho algunas transnacionales que se han instalado en Chile? No tributan, no sacan las utilidades, en el fondo no se las llevan a sus cuentas corrientes, pero esta misma empresa en Chile venden a precios súper bajos los productos a sus filiales que tienen afuera. Entonces sacan los impuestos para los paraísos fiscales. Entonces imagínese que usted vende cobre y en vez de pagar impuestos en Chile lo vende súper barato a su propia empresa en otro país. En otro país. Claro. O al revés. Puede de alguna manera que alguien desde fuera le puede estar comprando a precios ficticios. Entonces ese fondo se ha prestado también para que haya mineras como la minera Escondida, que estuvo 20 años sin tributar. Sin tributar nada. Por el tema no solamente del FUT, sino que también de la depreciación acelerada, que significa depreciar los bienes y por lo tanto generar una especie de pérdida que también es imaginaria. Y como sobre todo las empresas mineras compran muchos activos, mucha maquinaria, ¿cierto? Depreciarlo aceleradamente implicaba una franquicia tributaria que es necesario poder revisar. O sea, tenemos que tener un sistema tributario que prevenga toda esta ilusión. Afortunadamente, con las nuevas tecnologías ha habido la ilusión de IVA, se ha controlado, porque ahora todas las facturas son electrónicas, ha habido más control, menos evasión. Sin embargo, la carga tributaria sigue mal distribuida. Quienes más pagan impuestos son los que gastan más en cosas de primera necesidad. O sea, una familia con el sueldo mínimo paga más porcentaje de impuestos porque paga mucho más IVA que una empresa gigante, ¿verdad? Que no consume de la misma manera que o en la misma proporción que lo hace una familia. Todas estas franquicias tributarias han ido siendo puestas por proyectos de ley que hicieron parlamentarios, financiados sus campañas, y no solamente sus campañas, como vimos en el caso de Orpi, sino que con una mesada, y eso no puede ocurrir. Y creo que eso también la gente lo ha leído, al menos los parlamentarios del Frente Amplio, que no hay relación de espuria con los sectores empresariales, que como los de la pesca, que hicieron las leyes de pesca, o las energéticas, en donde influyeron también en las leyes que las regulan. sino que tienen que hacerse leyes que protejan a Chile y no que protejan intereses. IPC de este año. La inflación. ¿Qué va a tener los adultos mayores, los pensionados? ¿Van a tener reajuste de sus pensiones? Bueno, ¿tiene conocimiento algo usted de eso? Ese es un tremendo problema porque, por ejemplo, las dietas parlamentarias, las dietas de los core y el mismo los trabajadores del sector público tienen un aumento y de alguna manera el IPC se va absorbiendo, ¿sí? Al menos el IPC. Pero las pensiones están las que entregan la AFP no están en UF. Y el IPS también, pues las que entregan, bueno, el claro, IPS. Por supuesto, no están, tienen que ver con un monto que obviamente va cambiando, pero van subiendo mucho más la canasta de esas personas, que no es la misma del país, porque en el país están los viajes en avión, están las pizzas, están los refrigeradores que uno no se compra todos los días. Todo eso está en la canasta del IPC. Muchas cosas que los pensionados no consumen. No. Están hasta los preuniversitarios. Yo tuve un preuniversitario, iba a una persona del INE y me pedía los precios. Y yo obviamente se los entregaba, sabía lo que no era espionaje, digamos, sino que era para el IPC. Y hacen un promedio de un montón de cosas que los pensionados no consumen. Y el IPC, hay un IPC que saca el INE, que es un IPC para pensionados, digamos, ven esa canasta específica. Sin embargo, ese IPC no vale para nada, es referencial nomás. Yo creo que también ahí es importante poder cambiar el sistema de pensiones de manera de que las pensiones sean también en relación al costo que tienen las cosas que uno va a comprar. Al costo real de la vida. Al costo real de vida. Este me aclaró, estaba buscando la palabra, el concepto. El costo de vida está graficado por el IPC, pero es un promedio nacional de muchos estilos de vida distintos. No todo el mundo hace un viaje en avión. Porque, a ver, ¿qué opinión tiene usted en esto? Que Chile es uno de los países con el más alto poder de desarrollo económico. ¿Cuánto? $25,000. $25,000. ¿El ingreso per cápita? Sí. Sí. Todo el mundo se pregunta, ¿dónde están mis $25,000? ¿Por qué no los veo? Por lo menos los míos, los 24,800. Están en alguna parte, alguien los tiene. Bueno, somos adictos a los promedios. Como el mismo código de agua, le sacaron el promedio, pero a veces hay menos agua, entonces, ¿qué hacemos? Por supuesto que eso es un promedio y que es también un indicador de que alguien está llevándose la tajada del león, ¿cierto? Y eso también indica que este país no es un país pobre, sino que está mal repartido. Muy mal repartido. Muy mal repartido. Nosotros los ecologistas creemos incluso en que el desarrollo, uno no debe querer más cosas de las que necesita, pero pasa que hay mucha gente que no tiene lo que necesita. Entonces, yo sé que la gente tiene una visión de los ecologistas que nos preocupamos de los arbolitos y los pajaritos, pero los pilares de la sustentabilidad son tres. Uno es el equilibrio ambiental, por supuesto, pero hay otros dos. Uno es la justicia social, que no es lo mismo que la igualdad o la equidad, es justicia social. Y el tercer pilar es la participación ciudadana. Significa que la gente pueda decidir su propio destino. Por eso es que nos molesta mucho cuando nos imponen un proyecto desde Santiago. Porque la gente debería ser capaz de poder decidir su propio destino. Claro. Entonces la justicia social y la participación ciudadana, junto con el equilibrio ambiental, debieran darnos un país sustentable. Y eso no está ocurriendo. ¿Qué pasa con la producción agrícola en Chile? Tenemos un serio problema. El problema es que para poder tener producción agrícola se necesitan tres cosas. Necesitamos suelo agrícola, porque no todo el suelo es agrícola, igual, pero un suelo cultivable. Necesitamos agua y necesitamos mano de obra o maquinaria, digamos, la parte física, motriz. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos en esta región una parte importante de la superficie cultivable plantada con pino y eucaliptus. Exacto. Ahí tenemos un problema serio que tenemos que resolver a través de un instrumento que se llama PROT, Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que hoy día es indicativo, o sea, es como si quiere le hace caso, si quiere no. Y a través del proyecto de ley que está en el Parlamento, que queremos meterle cuchara a nosotros, hay que hacerlo vinculante, de manera que sea obligatorio, y poder decir dónde se puede plantar y dónde no. Y de alguna manera resolver el problema no solamente del uso de suelo agrícola, sino que también los incendios forestales, que hay plantaciones de pino a 10 metros de las casas. Eso no puede ser. Tiene que haber al menos un kilómetro de distancia para que las pavesas no pudieran de alguna manera prevenirse. Usted es de San Pedro, ¿verdad? Sí. San Pedro de la Paz. Caminamos hacia Santa Juana, hacia el sur. Las casas están tapadas de pinos y eucaliptos. Las casas están debajo prácticamente de los pinos y eucaliptos. Entonces le hemos dado un chip libre a las plantaciones forestales y vemos que esa, primero, no ha generado esa riqueza que se prometió y segundo, no ha generado ese problema y el problema con las napas de agua. Entonces, para la agricultura, y tenemos un desafío en esta región, pudiéramos ser una potencia alimentaria si resolvemos el puzzle y resolvemos el desafío del agua en un planeta que tiene problemas climáticos. El cambio climático ya está, no es algo del futuro. Sí, y quizás no se va muy luego. Sí. Entonces, hay que tomar decisiones estratégicas y cambiar algunas decisiones que se tomaron antes. Por ejemplo, el embalse Punilla cuesta 300.000 millones de pesos. Tres veces el presupuesto del gobierno regional, el presupuesto regional de 3 años, solo para el muro, ni siquiera para llegar con el agua a las sembradíos. Con eso se quiere aumentar en 27.000 hectáreas de riego, que es harto. El tema es que hacer un muro no nos garantiza que llueva. Puede servir, por supuesto, pero yo prefiero que esos 300.000 millones de pesos ocupemos incluso la mitad en hacer uso eficiente del agua. Regar los tomates por goteo y no a inundación. Por supuesto, hay cosas que no se pueden regar por goteo, como el trigo. Se tiene que regar con aspersores. Tecnificar el riego. En el fondo es regar lo mismo con menos agua. Entonces no vamos a poder gastarnos de nuevo 300.000 millones de pesos. Y si esos fondos están, según el gobierno están, en vez de hacer una muralla para tener un lago seco como pasa con el lago Laja, yo prefiero hacer esa inversión en los agricultores para que hagan riego tecnificado y puedan regar lo mismo con menos agua. Si logramos resolver ese puzzle de poder producir más usando menos agua, vamos a hacer una potencia alimentaria y vamos a tener seguridad alimentaria. Ese es el desafío de la agricultura, junto con muchos otros desafíos que son a lo mejor más pedestres, pero totalmente importantes, como lo que se le paga a los que producen uva, que se le paga una miseria. Tenemos que ir resolviendo también esos otros problemas que tienen que ver con el mercado. Pero tenemos un problema ecológico-biológico, que es cómo producimos alimentos sin agua, o perdón, con menos agua, porque hay menos agua dulce. Y la despensa nuestra, cada vez que ha habido sequía a través de la historia nuestra, la misma crónica, digamos, de los españoles, cuando ha habido sequía prolongada, nuestra despensa es el mar, y el mar lo tenemos depredado. Entonces también tenemos que asegurar nuestra soberanía alimentaria, porque no importa cuántas carreteras y autos tengamos, si no tenemos agua y no tenemos comida, estamos liquidados. Tenemos que ser resilientes y prepararnos para eso. No sé si usted comparte esa visión. Correcto, de acuerdo. Lo último que voy a preguntarle aquí en cuanto al agua, me parece que es la Laguna Aculeo. Laguna Aculeo, creo que se está secando. De 8 metros de 8 metros de altura en una parte de profundidad, digamos, ha bajado a 60 centímetros, algo así. Bueno, hay harto experiencia sobre eso. Sobre esa laguna en particular no tengo los datos, pero yo le aseguro que en un rato más los vamos a buscar, porque usted nos da la noticia y queremos estar también informados y preparados. Pero está pasando en muchos lugares. El glaciar Grey, que se acaba de desprender otra vez, son todos estos síntomas del cambio climático. Nosotros, cuando hablamos hace 10 años atrás del cambio climático, era como que estábamos hablando de los marcianos. Y se decía, el mismo George Bush, que no existía el cambio climático. Ahora Al Gore dice también que no existe, que es un invento de los ecologistas. Pero nosotros vemos que nos inundamos en invierno, se inunda Lota, se inunda una serie de lugares, los Fresnos, y en verano incendios forestales, y vamos a seguir así. Entonces tenemos que repensar las ciudades. Chañaral, Copiapó, todas las ciudades del norte fueron diseñadas en función de que no llovía, y ahora llueve, y no es un evento cada 10 años ni cada 50 años, es un evento anual. Cambió el clima, por eso el cambio climático no es que suba la temperatura y nos vayamos a morir achicharrados, sino que cambia el clima normal de una ciudad, ahora es otro. Y Chañaral ha sido destruido dos veces ya. y es una ciudad que hay que cambiarla de lugar. Mire el costo que puede tener el no hacerse cargo del cambio climático, que las ciudades tengan que cambiar de lugar. ¿Vieron los huracanes que tuvieron en México ahora, en Haití, en República Dominicana? Pasaron también a Miami. Lo cubrieron harto los medios de comunicación en Miami y no fueron nadie a México. Pero los mismos norteamericanos están diciendo, bueno, nuestro presidente nos dice que el cambio climático no existe, pero ¿por qué tenemos cada vez más huracanes, más destructivos y en temporada que no debía haber huracanes? Hasta en Uruguay hubo huracanes, y Uruguay no tiene por qué haber huracanes, están mucho más al sur. Entonces estamos enfrentados a una catástrofe mundial. Bueno, aquí en Chile tenemos que hacernos cargo. También, digamos, diferencia. Este invierno, ¿qué pasó? Un invierno largo, frío, lluvioso, lo que antes no ocurría. Y con viento. Con vientos fuertes también. Entonces, todo eso, yo creo que ustedes como Partido Ecologista tienen una tarea bastante amplia y bastante pesada para legislar. Nos estamos preparando con proyectos de ley que queremos sembrar. Sabemos que tenemos un o dos parlamentarios, estamos viendo ahí en el Distrito 13, tal vez sale una militante nuestra que está a 22 votos. Pedimos el recuento porque son 250.000 electores que fueron a votar y 22 votos puede haber ganado cualquiera de las dos. La otra también es del Frente Amplio, de todas maneras, que es la Gael. Puede que seamos dos. Pero seamos uno, seamos dos, sabemos que no tenemos la cantidad de votos para imponer un proyecto de ley, pero nosotros creemos en lo que es sembrar las ideas. Las ideas se siembran y van creciendo. Entonces vamos a preparar estos proyectos, lo estamos haciendo ya, preparando estos proyectos de ley para buscar las firmas de los parlamentarios del mismo Frente Amplio para que entre a correr el proyecto de ley dentro. Y luego vamos a pedir el apoyo ciudadano para poder darle peso a estos proyectos de ley, tal cual lo hizo, por ejemplo, Ricarte Soto con la ley Ricarte Soto, que en el fondo es hacer conciencia de que es necesario. ¿No? Es necesario que tengamos un código de aguas que nos proteja, independientemente del tema del negocio, que nos proteja de la crisis hídrica. Un código de aguas, una ley de pesca que garantice que algunas especies son solo para el consumo humano y no para hacer harina de pescado. Como lo hicieron los peruanos, dejaron el jurel para consumo humano exclusivo. No se puede hacer harina de pescado en Perú del jurel porque es parte de la soberanía alimentaria, de la seguridad. Bueno, en Europa, ¿qué hacen harina de pescado? La cabeza de los pescados, la cola de los pescados. Acá se hace todo, todo lo que atrape la red. Y el 98% de lo que se pesca acá se va para el extranjero y el 2% queda acá en Chile. ¿Es así? No tengo esas cifras, me gusta carrilearme con las cifras. No, sí, está pero, bien. Pero son plausibles las que usted plantea, sí, en el sentido de que mayoritariamente lo que llega, lo que se pesca, se va a las pesqueras que hacen harina, otra parte se va a hacer conservas, y una buena parte de todas esas conservas y de la harina se van, alguna parte para las salmoneras, para alimentar pescados con otros pescados, una cosa un poco absurda. Pescados más baratos alimentan pescados más caros. Y nos estamos haciendo una tremenda trampa porque la biomasa no es algo infinito y es nuestra seguridad, nuestra despensa, y la estamos liquidando. Y efectivamente, gran parte de la biomasa sale del país para alimentar animales de granja, para un planeta que perdió el rumbo en cuanto al equilibrio ecológico. Exactamente. Bueno, tenemos un espacio musical, si alcanzamos a conversar algo más. Aquí traigo mi malembe para darle duro y fuerte a esos cuatro generales que han sembrado tanta muerte. Malembe, malembe. Malembe, ay, malembe, para los gorilas, ay, malembe, ay, malembe, para el justo y el honrado. Pero es malo y pernicioso para todos los malvados. El malembe es cosa buena para el justo y el honrado. Pero es malo y pernicioso para todos los malvados. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Para resolver hay malembe, hay malembe. Ay, malembe, malembe. Para los traidores hay malembe, hay malembe. Ay, malembe, malembe. Que venga, que venga, que venga el malembe. Ay, malembe, malembe. Para los gorilas hay malembe, hay malembe. Ay, malembe, malembe. Trabajadores, no habrá momio que se escape cuando caigan los traidores. El malembe justiciero es de los trabajadores. No habrá momio que se escape cuando caigan los traidores. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Y para resolver hay malembe, hay malembe. Ay, malembe, malembe. Para los traidores. Que venga, que venga el malembe. Ay, malembe, malembe. Para los gorilas hay malembe, hay malembe. Ay, malembe, malembe. Quiere malembe, quiere malembe. Diputado, estamos llegando al término de su participación. Usted ha tenido la gentileza de venir, nos ha manifestado que su tiempo también está limitado ahora más que antes. Cuénteme, ¿qué opina usted del proyecto que está en la Cámara? Porque está ese proyecto, creo lo lanzó la bancada comunista, de rebajar las dietas de los parlamentarios. Me imagino que ahí también irán incluidos ministros y otros funcionarios públicos de alto nivel. O los parlamentarios. ¿Qué opina de esta situación? El proyecto de ley es de origen, o por lo menos uno de ellos, que hay varios, de origen en Boric y Jackson. Yeah. No sé si Vlado también firmó. Y ese proyecto de ley plantea que los sueldos más bajos tienen que tener una proporción en relación a los sueldos más altos de una empresa y de cualquier servicio público. Y se habla de 20 veces. Y aún así, hoy día tenemos en algunas empresas la diferencia entre el sueldo más bajo y el más alto es de 60 veces, de 80 veces. Entonces, en el fondo, es un proyecto de ley no solamente para rebajar las dietas parlamentarias, sino que para generar justicia. Uno dice, bueno, el que gana menos en esta empresa ganará. Si usted quiere subir el sueldo del gerente, tiene que subir el sueldo del que gana menos. Por lo tanto, es un proyecto de ley un poco más complejo. Ahora, sobre la rebaja de las dietas, nosotros se firmó un compromiso. Yo no concurrí ese día porque había que firmarlo en Santiago, pero si nos toca votar rebajar las dietas a los parlamentarios, yo voy a votar a favor de bajar las dietas a los parlamentarios. Sí quiero hacerle un llamado en su momento, no lo he hecho todavía, a los otros diputados y senador del Frente Amplio, de que estemos en FONASA. Porque el sistema de salud hace que cuando alguien gana un poco más, el mismo FONASA lo castiga, ¿sí? Y le dice, bueno, como tú ganas más, te vamos a cubrir poquito. Mientras más ganas, menos te cubre FONASA. Y la ISAPRE al revés. mientras menos ganas, menos te cubre. Mientras más ganas, más te cubre. Entonces la gente que ya empieza a ganar un cierto tope se cambia a la ISAPRE, porque es más conveniente. Y eso es un problema que hay que resolverlo. Y FONASA debiera también cubrirle a la gente que gana más, que pone también más, o cubrirle al menos lo mismo, que haya un seguro de salud en donde no esté el negocio de las ISAPRE, porque se llevan tremendas utilidades y no es muy distinto, porque a la hora de salir a buscar un médico uno pudiera acceder a través de FONASA o de ISAPRE. Por lo tanto, hay que dar el ejemplo. Yo siempre he estado en FONASA, he tenido sueldos o ingresos altos en algún momento, teniendo una pyme, pero siempre me quedé en el sistema público. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en cuarto medio, mi primer trabajo fue en un ISAPRE, Cruz Blanca, en Talcahuano, como reemplazante del junior. Y me di cuenta que no le hacen bien al país. Incluso los mismos trabajadores ahí, mi propia jefa me decía eso. Por lo tanto, no solamente bajar las dietas, sino que también que podamos, los parlamentarios, al menos los del Frente Amplio, cotizar en FONASA y utilizar el sistema público de salud, y utilizar también lo que utilizan la mayoría de los chilenos con nuestros hijos en el sistema público. Yo estudié en el sistema público y ya lo tenemos conversado familiarmente. Vamos a mantenernos en el sistema, ya sea particular subvencionado o público directamente municipal, con nuestros niños. Porque lo que tenemos que hacer no es migrar y asegurarnos nosotros, sino que tenemos que cambiar, mejorar el sistema público de salud para todos, incluido nosotros. Así que estamos en el CESFAM, vamos a seguir en el CESFAM, y vamos a seguir también en el sistema público de educación. Ya. ¿Cómo está con su tiempo? Un poco apretado. Pero sí, o a otra pregunta. Si tiene otra pregunta, es el momento oportuno. Bueno, las preguntas a veces son difíciles. La salud, en la vez pasada que usted estuvo acá, ¿va a ser su interés, su trabajo, su decisión, la medicina y la educación pública, especialmente la educación pública, como se está haciendo ahora, que de a poco se va yendo, entregando ya, que no paguen los estudiantes? Ah, la gratuidad. Bueno, se ha planteado la gratuidad para la educación superior. Yo en eso estoy de acuerdo, pero tengo algunos matices. Y el matiz es que tenemos que racionalizar la cantidad de cupos, porque no es sustentable que todos los estudiantes terminen en la universidad y que estemos desvistiendo de alguna manera los centros de formación técnica, los institutos profesionales. Tenemos que también ver cómo el país invierte en algunas carreras que están sobrecopadas y salen niños titulados y no encuentran trabajo. O sea, tenemos que hacer una racionalización de manera también de bajar los costos que el país está gastando hoy día en educación para reproducir las mismas profesiones. Los ingenieros comerciales, periodismo, son carreras que están súper saturadas, entonces los niños se esfuerzan un montón, sus familias también, y luego no tienen trabajo. Entonces tenemos y quedan debiendo. Endeudados. Entonces, que sea gratuito, pero también poder racionalizar la cantidad de cupos que hoy día se están entregando en todo el sistema universitario. Ponerle énfasis a la educación técnico-profesional también, a la educación agrícola, que también es importante ponerle recursos ahí y enfrentar los desafíos que tiene Chile, y anclar la oferta y la demanda en relación a la oferta de profesionales y los puestos de trabajo. No la oferta de la demanda de le ofrezco al niño ingeniería comercial porque el niño quiere estudiar ingeniería comercial. O sea, en el fondo está mal puesto ahí los incentivos. Y lo otro era la salud, ¿no? La salud pública no basta solamente, y obviamente uno quiere construir más hospitales, pero ese es el cascarón. La gente cuando va a un hospital o va a un consultorio no va a buscar un edificio, va a buscar una atención, va a buscar una hora. Y el gran problema que tenemos es que nos faltan especialistas, y tenemos unas barreras que no son lógicas para que entren especialistas extranjeros, y tenemos así como salen muchos ingenieros comerciales, no salen los suficientes médicos. Es que es muy cara esa carrera. y está como restringida, como que no quieren compartirla. Bueno, tenemos que equilibrar las demandas de salud, me refiero a la demanda de horas de atención versus la oferta de horas de atención. Eso se hace de dos maneras, aumentando la contratación, por decirlo de alguna manera, de los profesionales, y también bajando la cantidad de pacientes. Y no me refiero a que se vayan del país o otra cosa, o que fallezcan, sino que mejorando la salud, ¿cómo? Saquemos las termoeléctricas de Coronel que están enfermando a los niños. Tenemos ahí niños envenenados con arsénico, con níquel. En la medida en que sacamos las termoeléctricas, el país se ahorra mucho dinero en salud. Bueno, las termoeléctricas, le interrumpo, cuando se formaron era un boom, digamos, de una fuente de trabajo, pero no se midió las consecuencias que iba a traer a futuro, ¿cierto? Entonces ahora va a tener que buscarse otro medio de energía, como la eólica podría ser. Ya existe, y afortunadamente solar. este año el costo de la energía, o más bien las ganancias de quien lo ponga, de la energía solar le ha ganado la de carbón. Entonces ya está esa alternativa. ¿Qué dice Endesa? Bueno, Enel en este caso, que pretende, nos lo dice por escrito, sino que sale en prensa nomás, sí, extranjera, desmantelarla al 2030. ¿Y podemos aguantar más tiempo eso? Lo Roja y las mismas escuelas que están al lado. Y tenemos, la noticia era, hay 10 niños envenenados. A mí me pone triste si mi hijo, sí, nosotros vivimos en San Pedro, vivimos en Lomas Coloradas, también nos llega la nube tóxica. Y la verdad es que esa noticia es falsa, porque no son 10 niños, son 10 niños de los 71 que le tomaron muestra. O sea, tomaron 71 niños, le tomaron muestra y de eso salieron 10. Eso es cerca del 15%. ¿Qué pasa si en esta Coronel tiene 100, casi 140.000 habitantes? Si nosotros tomamos 50.000 niños de ahí o 70.000 niños de ahí, nos van a salir 10.000 niños envenenados tal vez. Y lo otro, ¿por qué niños? Son más frágiles, por cierto, pero son los que han tenido menos tiempo de exposición, pues. Porque la termoeléctrica ahí lleva casi 40 años. ¿Por qué no hacerle los exámenes a los adultos mayores que llevan 40 años ahí viviendo al lado? Ahí hay algo que el Servicio de Salud tiene que hacer. Va a haber que poner dinero de la ley de presupuesto. Yo me comprometo también a impulsar eso para que se le hagan exámenes a toda la gente de Coronel, Lota y los que vivimos también cerca por el lado de San Pedro de la Paz. Hay mucha tarea por delante, diputado. Don Félix Marcelo González Gatica. Ecologista. Y del ecologista del Partido Verde, ¿cierto? Del Frente Amplio. Van a tener mucho trabajo que realizar. Algún día puede que vuelva, puede que no. Me agradaría mucho a mí personalmente, si estoy acá, que volviera para seguir conversando, tratando todos estos temas, que son muy importantes para que la ciudadanía se informe. Le dejo. Y con mucho gusto vamos a estar aquí cada vez que usted nos invite, en la medida en que estemos acá, porque el Parlamento está en Valparaíso y nos va a requerir algunas cosas allá. Y yo le agradezco mucho esta oportunidad y aprovecho de agradecer a cada una de las personas que se dio el trabajo de buscarnos en el voto y que marcó por nosotros, y vamos a trabajar para merecernos ese apoyo. Eso nada más. Muchas gracias. Bien, ha sido el saludo de nuestro invitado, como ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, don Félix Marcelo González Gatica, del Partido Ecologista Verde, integrante del Frente Amplio. Muchas gracias, quedan las puertas abiertas de la radio y del programa Directo al Grano. Muchas gracias. Con este espacio musical me despido hasta el próximo viernes y un saludo para todos. Y con este espacio musical nos despedimos del programa de nuestras y nuestros radioescuchas. Soy obrero pantino y soy tan reviejo como el que más. Y comienza a cantar mi voz con temores de algo fatal. Lo que siento en esta ocasión, lo tendré que comunicar. Algo triste.